Hola, ¿qué tal amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y les quiero desear a todos muy feliz Navidad.